Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. A partir de la pasada jornada, el Congreso Nacional de Intendentes tiene un nuevo presidente. Y pinta, por lo que he podido leer entre ayer y hoy, que va a ser un periodo de presidencia con algunas novedades interesantes, importantes y, por qué no, diferentes. Es a su vez también el intendente de Florida, un intendente nuevo, debutante, primera vez que ocupa este cargo en este ejercicio de gobierno, ¿verdad? Y quería decirles que su nombre es Guillermo Martín López Méndez. Los dos somos Méndez, pero no somos parientes, no somos nada, ¿sí? Antes de que usted se diga, ¿serán parientes? No, no somos parientes. Somos Méndez, pero no somos parientes. Buen día, intendente, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, primo? ¿Bien? Me dejó pegado. No diga que es una broma, porque si no van a pensar. Efectivamente. Ni siquiera lo conocemos personalmente tampoco. No lo conocemos personalmente. Pero quien me ha hablado muy bien de usted es el doctor Jorge Curbelo, el director del Hemocentro. Exacto, que hemos trabajado tanto juntos y tan noble tarea que hacen. Y bueno, hemos por suerte logrado ayudar a esa causa que tan noble que lleva adelante el doctor Curbelo, efectivamente. ¿Tienen intenciones de desarrollar algo parecido a lo del Hemocentro Maldonado allí en Florida? No sé si hace falta desarrollar algo, porque a veces nosotros pecamos de generar los proyectos exitosos reproduciendo. Yo creo que complementándolo con la generosidad que tiene el Hemocentro de Maldonado, que también llega y nos abarca los departamentos nuestros. Nosotros, en esa colaboración de ida y vuelta, podemos aprovechar la estructura existente y no replicarla y ahí optimizar recursos. Así que en ese compromiso hemos estado y seguiremos estando. Así que creo que replicarlo y reproducirlo no hace falta, sí complementarlo, apoyar y también solicitarle los servicios de ellos cuando lo requerimos. Dice la diaria hoy, Congreso de Intendentes, ante problemas para votar fideicomisos, proponen la creación de un banco municipal. ¿Qué es eso? Efectivamente, es una de las propuestas de la línea de trabajo que nos deja y nos encomienda a Carmelo Vidalín, que es el presidente saliente. Es cierto que a nivel de Congreso de Intendentes, donde el intendente de allí de Maldonado también tiene un rol bastante activo y protagonista en las propuestas, estamos evaluando, manejando herramientas financieras que bajo el paraguas del Congreso de Intendentes puedan ser útiles por los gobiernos departamentales. También es cierto que el nombre Banco Municipal suena rimbombante y capaz que eso es un exceso, falta de precisión técnica, pero de la línea de trabajo que comenzará en esta semana a nivel técnico para generar, explorar las herramientas financieras que podemos tener con nosotros ya tenemos el SUSIBE, que es un fideicomiso, tenemos activos, tenemos tributos, ver qué formatos le damos, si securitizar algunos activos, si disponer de algunos fondos en articulación también puede ser con el gobierno nacional para que exista una herramienta más a la orden de los gobiernos departamentales para desarrollar toda la tarea que tenemos por delante. ¿Quiere decir un fondo común donde ese fondo común realizaría apoyos económicos a las intendencias reintegrables por esta en ciertos plazos, algo así? Y efectivamente a determinado costo, con determinadas condiciones y exigencias para darle seguridad a todos, que no sea una dádiva sin más, sino que sean compromisos que se asumen desde el Congreso de Intendentes, abriéndole la cancha al gobierno departamental que lo solicite, y del gobierno departamental asumir determinados compromisos para cuidar y proteger esta herramienta que se diseña, ¿no? Pueden ser fondos, pueden ser créditos, pueden ser fideicomisos, pueden ser distintas figuras financieras que tendremos la responsabilidad de evaluar en las primeras etapas de este proceso que se inicia. Y para alcanzar lo que se necesita, más allá de la voluntad del Congreso de Intendentes, ¿se tiene que recorrer la vía parlamentaria también, supongo? Estamos explorando a nivel técnico, desde el punto de vista jurídico, administrativo, desde el punto de vista económico, cuáles son las herramientas que ya tenemos sobre la mesa. De hecho, la normativa vigente que ya hay sobre la mesa. Entonces, luego de ese análisis de viabilidad, pueden existir algunas formas o algunas configuraciones que no necesiten una norma nueva, una ley nacional. Hay otras que sí lo ameriten, y bueno, y es parte del proceso. Estamos en una etapa inicial, esto está muy verde aún. La idea y el objetivo es explorarlo, porque tenemos el propósito ese de ensanchar las herramientas que tengamos disponibles los gobiernos departamentales. Por lo tanto, está a nivel de objetivo, y bueno, y los detalles es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar en esta etapa, ¿no? ¿Y qué más tienen en la agenda para este tiempo cercano? Y bueno, en la agenda tenemos la evaluación del programa Oportunidad Laboral, Jornales Solidarios, que del mismo Congreso de Intendentes, con iniciativa y con la experiencia de Maldonado, con Antía a la cabeza, se propuso allí al Poder Ejecutivo, se adoptó y estamos ejecutando. Ahora tenemos la obligación, porque tiene financiado por el Fondo COVID, además de evaluarlo, documentarlo, sistematizar los resultados que se han obtenido para darle una devolución al Gobierno Nacional. También tenemos y queremos aportar en temas como la idea que hay allí del saneamiento, la universalización del saneamiento, sobre todo en localidades pequeñas. También queremos aportar, sobre todo, en tema vivienda, que lo vivimos como un problema en cada uno de nuestros territorios, y bueno, en coordinación directa con el Ministerio de Vivienda, en coordinación directa con el Gobierno Nacional, creo que podemos generar aportes y bueno, soluciones, y ser parte del trabajo conjunto que dé soluciones a los ciudadanos, que para eso estamos. Y bueno, entre otras, como la agenda siempre de relación con el Gobierno Nacional, y allí está los préstamos y los nuevos programas que están por delante, todo el seguimiento que hacemos de los compromisos de gestión entre el tercer nivel de gobierno, los gobiernos departamentales, el gobierno nacional, el SUSIBE, la patente de rodado, que tiene que seguir creciendo, madurando y actualizándose. Hay una agenda vasta y nutrida a la interna del Congreso, madurarlo desde el punto de vista de las capacidades técnicas, de los recursos técnicos, humanos, para que tomemos decisiones frente a un análisis más profesional, de análisis de proceso, eficiencia administrativa, que creo que es una impronta que nos han pedido los intendentes y que nos sentimos muy cómodos, y la cual podemos hacer el esfuerzo en esa dirección. En esta realidad que por estas horas está viviendo el país, vinculado al tema de la forestación, lo que ha sucedido en el Parlamento, todo esto que se plantea como la posibilidad del primer veto del presidente Lacalle Pou a lo que se votó ayer en senadores. Sobre este tema, ¿los intendentes han sido consultados? Los intendentes no hemos ni siquiera conversado entre nosotros del tema, porque creo que, de hecho, te puedo decir, desde el departamento nuestro, la realidad productiva intensiva, no lo vemos como una amenaza, esa dicotomía entre la forestación y otro tipo de producciones más intensivas. Y bueno, no lo vemos en realidad como un problema. Y desde el punto de vista político, desde la tranquilidad que este tema no integra el compromiso por el país, que fuera el que sentara las bases de la coalición para generar un gobierno, bueno, cada partido, por más que integre la coalición, tiene la posibilidad de hacer sus aportes en normativa. Y allí estará la posibilidad del veto del presidente de la República, que también tiene sus condiciones, tiene sus responsabilidades y tiene sus compromisos. Y bueno, y allí los intendentes, para responderte la pregunta, no hemos sido consultados, y para serte completamente sincero, ni siquiera lo hemos tratado entre los temas que manejamos mensualmente, diariamente, porque no lo vemos en realidad como un problema, como una prioridad en estos momentos que estamos viviendo. En el territorio del departamento de Florida, ¿este tema de alguna manera no se ha desarrollado, o se ha desarrollado pero está controlado, digamos? Existe una convivencia ordenada, ya hay legislación vigente, están los planes y las directrices departamentales de ordenamiento territorial, están toda la herramienta de legislación a nivel nacional asociada al ordenamiento territorial y departamental que se ha generado en el tema. Tenemos herramienta como para permitir esa convivencia entre los distintos sistemas productivos. No en Florida, que es una zona lechera por excelencia, intensiva en cuanto a agricultura, ganadería, y bueno, y también con la competencia de la forestación o el complemento de la forestación, creo que esa es lo que hemos vivido. No lo detectamos como una amenaza, y bueno, y sí, por supuesto, siempre estamos atentos y tenemos herramientas que son las que nos permiten gestionar todo eso, y así lo estamos haciendo. Intendente, gracias por esta charla, muy amable. Sabemos que andamos medios cortos de minutos. Ya realizaremos en el futuro otros contactos y aprovecho a desearle felices fiestas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la gentileza del espacio y el intercambio. Y bueno, también a toda la audiencia, las felices fiestas y que tengan una feliz Navidad y un mejor 2022, que sea un año de apertura, que sea un año de reencuentro y ahí nos encontrará juntos. Ojalá que sí. Y bueno, quedamos como siempre a la hora. Buenas jornadas, a pronto. Igual, chao, chao. La conversación era con Guillermo Martínez López Méndez, el intendente del Departamento de Florida y a partir de ayer presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.